Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, estoy aquí otra vez resistiendo, como todos ustedes también, todos somos resistentes, existir es resistir, resistiendo desde mi jardín. Como ya saben, el jardín, mi jardín, se ha convertido en un refugio, en una especie de refugio antiviral, pero también un refugio de conversación, un refugio de reflexión, para tratar de darle a esta catástrofe global, así la llaman algunos, otros la llaman simplemente la pandemia, de darle a aquello que estamos viviendo una mirada un poco más profunda, más allá de la cantidad de información que anda circulando en forma vertiginosa por las redes sociales y los medios de comunicación. Yo estoy en un jardín donde todavía se siente un otoño que demora en llegar, la luz tibia se desliza entre las flores, las plantas, por mi cuerpo también. Estoy rodeado de pájaros, de zorzales, mi chucao está por ahí escondido atrás. Me acompaña mi fiel araucaria, el traje de la Araucanía que se las mostré el otro día. Vamos a ver si alcanzo a mostrársela. Voy a hacer un esfuerzo para que los que me están siguiendo Pauta CL puedan verla. Esta es mi pequeña araucaria, que es como la trajimos de la Araucanía, mi familia. Para mí un símbolo de la naturaleza que permanece a través de los tiempos, que tiene una edad, una historia que es a otra escala que la de nosotros. Y de repente es interesante colocarse en esa escala, reconocer nuestra fragilidad, reconocer nuestra finitud y darnos cuenta que yo frente a la araucaria soy nada. Probablemente estaré muerto y recién la araucaria habrá crecido y ella se habrá olvidado obviamente de mí. Y lo único que permanecerá tal vez es si yo escribir un buen poema sobre ella, que es lo que hizo Pablo Neruda en un maravilloso Oda a la Araucaria, que les recomiendo leer. Hoy día jueves vamos a conversar de la dimensión económica de la pandemia, de la peste, para usar la expresión del novelista Albert Camus, una palabra que se usa poco hoy día porque resuena de manera fea, pero en el fondo esto es como una peste, así se la llamaba antes, la peste negra, era la peste de la Edad Media, ¿no? Vamos a hablar y vamos a conversar en el jardín. Hemos hablado de la dimensión psicológica con Leon Cohen, hablamos de la dimensión médica en el sentido más amplio y en el sentido de la mirada de la salud pública, la historia de la salud pública en Chile con Enrique París. Conversamos también ayer con Fernando Wilson, historiador, sobre la dimensión histórica de la pandemia. Hoy día vamos a hablar de la dimensión económica, pero también de otras cosas, con un economista que al mismo tiempo es narrador y escritor, que ha estado otras veces aquí en el jardín. Jorge Quirós está conectado conmigo gracias a este verdadero milagro digital, por lo menos para mí que soy inmigrante digital. Todas estas transmisiones en vivo desde mi jardín y que llegue a ustedes me parece verdaderamente un milagro. Jorge, muchas gracias por estar presente, aunque sea digitalmente, aquí en mi jardín. Gracias, Cristiano. Buenas tardes. Jorge, lo primero quería preguntarte, porque publicaste una columna muy interesante en el Mercurio hace unos días atrás, donde de alguna manera abordabas esta mirada económica de la peste. Lo que me gustaría partir diciendo es que tal vez la economía y la peste sean las dos grandes protagonistas hoy. Van como en paralelo y tienen, digamos, así como se van viendo las alzas, las subidas de los casos de coronavirus, ¿no? O las bajadas, también las bolsas experimentan de repente momentos alcistas, después bajadas, euforias, bajadas. Le sube la temperatura, le sube la fiebre a la economía, después le baja. Me gustaría tu mirada general de esta relación economía-pandemia, Jorge. ¿Cómo se acompasan las dos? Mira, hasta el momento que uno mira tanto el mercado de valores, bolsa, los bonos, etcétera, el mercado de valores, los agentes económicos se adelantan a lo que va a ocurrir. O sea, si ven que el futuro económico se ve muy complejo, caen las acciones, por ejemplo, a veces suben los bonos, va desde renta variable a renta fija. Lo que vimos en la última semana, y esto cambió hace 2 o 3 días atrás, ¿no? Fue en realidad una caída de precios, acciones y de bonos, porque está yendo a la caja el dólar, cual es un particularmente álgido del mercado. El mercado te está diciendo que esto va a ser muy grande. Lo acabamos de confirmar esta mañana con el sector real, con el dato de, ¿no?, la cifra preliminar de aplicaciones a subsidios de empleo, que creo que andan en los 300.000, 400.000, y está arriba de los 10 millones, y en la mañana, por 10. Y yo te diría que el tema económico más complejo, y en ese sentido es algo que no hemos visto quizá mucho, mucho tiempo, es que las medidas que se están tomando, otro tema es si son todo razonables o no, pero las medidas que se están tomando básicamente implican una especie de cuarentenar a la gente, y por tanto muchas actividades se pueden hacer como las que estamos haciendo nosotros y otras que no. Implica un shock de actividad respecto a la oferta y la demanda de enorme dimensión. Enorme dimensión. Es algo que no hemos visto en mucho tiempo. O sea, hoy día el efecto económico no es tanto por las muertes, no es tanto por lo que está pasando hoy o se espera que pase la salud de las personas, sino que es por el efecto que tienen las medidas que se están tomando para prevenir y mitigar el curso de esta pandemia. Las medidas que se están tomando son una naturaleza tal que afectan enormemente la perspectiva económica. Son las medidas que se están tomando las complejas, no es tanto la pandemia. A lo mejor la pandemia es tremenda. O sea, la economía está más enferma. Entonces, la economía, para ponerlo de una manera bien gráfica, la economía se ha enfermado las medidas que están tomando para curar la enfermedad. Eso es. En ese sentido, lo que tú estás diciendo era la razón en cierto sentido, aunque a primera vista pareciera delirante, a un Bolsonaro, a un Trump, incluso a un presidente de México, López Obrador, por la manera como ellos han reaccionado y cómo han tratado de evitar. ¿Plan? Para evitar que se, digamos, para que justamente evitar que ocurra eso que tú estás diciendo en la economía. ¿Cómo evalúas tú ese accionar de un Bolsonaro, de un López Obrador y de un Trump? Mira, de Trump en el comienzo. Yo hice algo que... ¿Perdón? Ya, Jorge, ahí te estoy escuchando. Estamos ajustando aquí los equipos técnicos y tienen, por supuesto, dificultades provisorias. Dale. Mira, yo hice algo que siempre he hecho, y es que me llamó la atención las medidas menos extremas que en un comienzo tomó el Reino Unido, ¿ya? Y lo mismo me fui a la página de que tiene el Reino Unido, temas de salud y de epidemias estadísticas, me encontré con varios estudios bien buenos, lógicos, de prevención que había hecho el Reino Unido hace unos 2 o 3 años atrás, y tiene la cosa positiva de que no están hechos al calor de lo que está ocurriendo hoy día, sino que son estudios que se están pensando en una posible pandemia. Que es un fenómeno que puede ocurrir, que tiene probabilidades, es un escenario de una influenza muy, muy, muy aguda, que es más o menos el caso que estamos viendo. Incluso simulan con la gripe española, que en juicio es mucho peor que lo que estamos viendo. Y tú te das cuenta, leyendo eso, las medidas que se sugieren son muy parecidas a las que Boris Johnson inicialmente sugirió. O sea, Boris Johnson, contrariamente a lo que se pudiera pensar, que fue una medida así como a lo Trump, por así decir el nombre, tiene una medida que está dentro de lo que se pensaba, porque muchas de las medidas que están tomando están haciendo que están postergando la ola, ¿ah? Y ahí te dicen, mira, enfócate en las poblaciones más vulnerables, restringe los viajes, la ola se va a demorar 2 semanas en llegar, pero va a llegar igual. Si yo, por ejemplo, aíslo a toda la población, claro, a lo mejor detengo los casos, pero la población no tiene ningún grado de inmunidad porque nadie se ha enfermado. Entonces tendría que asegurar que no haya ningún caso para poder que todo va a funcionar. Entonces, tiene un sentido económico actuar tal vez más focalizadamente, la población más vulnerable, básicamente los mayores de 70. Los otros, bueno, dejar que pasen por el proceso de enfermarse, algunos no van a tener síntomas, aparentemente en esta línea bastante gente que ni siquiera tiene síntomas, se habla así de un 50 o un 80%, y que adquieran inmunidad. Entonces, yo creo que la reacción económica viene porque hemos visto es como un intento de generar una especie de cuarentena de la economía, que cuesta encontrarle cuál es la salida o qué se logra después. Tal vez te quería preguntar, Jorge, pensando en lo que hizo el Reino Unido, pero me da la impresión que después esto volvió a tomar causa, o sea, como normal que han tomado el resto de los países. No terminé la idea, perdona. El Reino Unido volvió a hacer lo que hacen los demás países, y yo me temo que a lo mejor estas medidas tienen algo de político, en el sentido de que es muy costoso para un político que después le saquen, filmen los hospitales llenos, la gente que muere en los pasillos, que salta en cama. Entonces, hay un intento por generar que esta cosa tome tiempo y que vayan cayendo los casos de a poco, pero sabemos que la única manera de pasarlo es pasarlo primero, pasarlo. Jorge, y, pero es interesante, es interesante lo que dice, lo encuentro razonable. De hecho, cuando uno tiene un niño y tiene gripe, la fiebre es un buen síntoma del cuerpo que se está defendiendo, salvo los que están más enfermos y tienen otro tipo de enfermedades, dolencias, ¿no? Y el cuerpo, mientras más a enfermedades, a gripe, más inmunidad tiene, y si tú lo sobreproteges demasiado, menos inmunidad tiene. Pero lo que tú estarías afirmando, uno podría pensar que los políticos están sacrificando la economía, esto es delirante, hasta destruirla, su propia economía, para salvarse ellos, entonces, salvarse... Yo tengo una... quiero darle, obviamente, estamos como país, hoy día, en una especie de guerra, entonces es bueno tener un solo comandante, y no quiero, cosa que yo tengo un plan alternativo ni nada que se parezca, pero sí tengo dudas de si se han pesado todas las opciones. Yo a lo mejor Chile tiene más tiempo, y logra, yo entendería lo que está haciendo hoy día, por ejemplo, en Chile, que esto tiene en mente ya un número más reducido en la primera ola, y después enfocarse en los más mayores. La economía tiene que seguir funcionando, si no, no. Esto no es un tema, un típico sesgo de política. El costo de esto, generar pobreza y desempleo, yo te digo, la pobreza y desempleo también mata, y mata mucha. Y entonces aquí no es que se esté privilegiando la economía en vez de las vidas, son vidas versus vidas. Y en ese sentido, sí, yo tengo temor, y en ese sentido, porque tengo poca coincidencia con las cosas que hace Trump, pero a lo mejor Trump no está tan perdido cuando dice, bueno, a lo mejor hay que volver, porque hay que volver de a poco, hay que pasar. ¿Cuál es la inmunidad que tiene la economía ante una catástrofe como esta? Para usar la metáfora, seguir usando la metáfora del sistema inmunitario. Mira, ¿hay una inmunidad? ¿Tiene una inmunidad que le permite defenderse o no? Mira, cuando tú tomas medidas tan extremas, sí, mira, se queda todo el mundo en la casa, se lo iba a ir al restaurante, se lo iba a ir a café, etcétera, los viajes se reducen a un décimo, ahí no hay inmunidad que valga. Y ahí va a haber menos generación de productos, va a haber menos servicios, va a haber servicios que se iban a generar que no se generan, empleos que se iban a generar que no se generan. Contra eso no hay inmunidad. Lo único que puede haber son paliativos fiscales, que es darle plata a la gente para que tenga algún tipo de ayuda mientras dura el desempleo. Pero el shock es un shock real, ¿verdad? O sea, es como decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué inmunidad tiene el PIB si te prohíben ir a trabajar? Ninguna. Si vienen a trabajar, no hay generación de PIB. Acabó. Entonces, ahí Te quería, es interesante porque cuando se desata un fenómeno global como este, la pandemia no es solo la dimensión de la salud pública, tiene muchas dimensiones, dimensiones sociales, sociológicas, psicológicas, políticas. Por lo tanto, lo más difícil es armonizar todas esas dimensiones económicas, ¿no? Así es. Realmente un temple, estoy hablando de los que gobiernan y toman decisiones, de poder tomar decisiones equilibradas, de no dejarse tentar por cantos de sirena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso requiere gran política. Y tal vez el problema es que tenemos una mala política en general, no solo en Chile, sino en el mundo hoy día. Tenemos ese problema. Tenemos un problema mala política en general. Eso es todo un problema, porque son más razonables, no se van a tomar. Tal vez yo diría que lo más está afectando hoy día a los mercados es que nadie ha explicado bien cuál es la estrategia final. Cuando se dice, no, la estrategia es que vamos a tener todas estas medidas para que nos vayamos firmando de a poco, no colapsemos el sistema hospitalario, que es una explicación que yo he explicado. Cuando tú haces un par de números, muy elementales, con toda la incertidumbre que hay, porque respecto a esta epidemia se sabe menos de lo que se habla. Yo he revisado harto los modelos que hay, los números que hay, etcétera. El número que tú llegas es que a lo mejor tú tienes que estar la economía andando a medias por 2 o 3 trimestres, tal vez por 2, y eso es un número enorme, o sea, eso es inimaginable. Es muy distinto que digas, no, es que vamos a parar la economía un mes, se arregla. Ok, pero lo que ocurre es que tú la puedes parar un mes y no se arregla, y no vas a eliminar los casos. O sea, como no vas a eliminar los casos, más bien, y eso está escrito en los documentos del Reino Unido, los que yo hacía referencia antes. Ellos dicen, hay que prepararse y tomarse estas medidas, a lo mejor vale la pena pagar los viajes, etcétera, porque tú postergas 2 semanas, 3 semanas, y después vas enfrentando las olas, que son varias olas. Una ola, a lo mejor vuelves a tener cuarentena un rato, vuelves a bajar, vuelves a salir, otra ola. La epidemia española, la gripe española de 1918, tuvo 3 olas durante 2 años. Y son olas que tú tienes que pasar mientras llega la vacuna, y esto también es interesante en el documento que tengo referencia, que dice, mira, cuando empieza una pandemia de la familia de las influencias, de la familia de influenza, entre cero, los primeros 4 a 6 meses se va a desarrollar una vacuna. Va a estar disponible los siguientes 12 meses. Porque la verdad es que eso es algo que diría factible. Y yo creo que tenemos que ver cómo se juega el partido de modo más eficiente posible mientras se resuelve el problema más de fondo, que eso va a estar resuelto, yo creo, que en 2021. Este fenómeno, yo te digo, que yo entendería, a lo mejor el gobierno está tomando una decisión correcta, quiero pensar. Por ejemplo, están a lo mejor tomando todas estas medidas para ganar tiempo. Mientras tanto, el país, suponte, instala todas estas cámaras en el espacio riesgo, manda importar más cuidadores, se prepara para la guerra, ¿no? Pero al final hay que salir de la calle. Podemos estar tal vez lo que está impulsando a estas medidas es las imágenes que llegan a través de los medios de comunicación. Yo estoy conectado a los medios franceses, italianos, en España, digamos. Son imágenes, el estado de ánimo de la población está en el suelo. La crisis es total y parecen países completamente sobrepasados que no tomaron medidas. Es al revés de lo que pareciera tú estás diciendo, o las tomaron mal o no las llevaron. ¿Qué pasó ahí entonces? Porque ellos tomaron, podríamos decir, el camino que tú estás planteando, esperar que viniera la inmunidad. Pero lo que está pasando, por ejemplo, en Francia es que están muriendo ancianos y viejos, pero como moscas todos los días en los hogares de ancianos. Y eso no es menor, o sea, no estamos hablando de cientos de muertos, vamos a llegar a miles, decenas, cientos de miles de muertos, ¿no? En una sociedad además con un patrón envejecido, donde el anciano o la persona. Sí, pero a ver, ¿cuánta gente muere en el mundo al año? No, eso no lo sé. 50 millones. Uh-huh. A todos los meses mueren 4 millones. Uh-huh. ¿Cuánta gente muere en Italia al mes? No sé los números, pero en Italia sí. 5.000 y tanto, ¿no? ¿Al mes? Mucho más. No. Sí. En Italia deben morir al mes en orden de magnitud. No me sé la cifra. Estoy hablando de memoria. 60.000 personas, tranquilamente. Capaz que 400. la prensa está enfocada en un virus. ¿Sabes que cuando hacen autopsia a personas que han muerto por el virus, por una influenza fuerte, el primero de ojos siempre encuentran más de un virus? Muchas de estas muertes también son muertes de enfermos crónicos, y donde va a ser muy difícil después decir y que en realidad la persona se murió producto de esto o se murió 6 meses antes. Y la gente que está con problemas de corazón, con problemas de cáncer de pulmón, en fin. Entonces, no estoy proponiendo Dickens, ¿ah? Que oye, vamos todos y nos morimos y se salva el... No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo neodarwinismo radical. ¿Sí? No, para que no después no diga, oye, tibio economista, neodarwiniano, sí. ¿Ah? No, yo estoy diciendo, por ejemplo, tenemos todos los esfuerzos los mayores de 70, y ya eso es una tremenda desafío fiscal. Los más jóvenes, los que tenemos menos de 70, vamos a la calle, salvo que tengamos una enfermedad crónica que nos haga realmente y leemos y seamos elegibles. Pero tenemos que enfrentarla. Tenemos que enfrentarla. Fíjate que en el crucero, un experimento natural. 100 personas encerradas, el 80% resultó ser asintomático. Eso es interesante. Claro. 20, es como un laboratorio flotante. Claro, pues. Claro, ¿ah? Un 80% asintomático. Entonces, yo creo que el mercado ha reaccionado como ha reaccionado, parte porque ha visto el nivel de profundidad de estas medidas, cuesta entenderlas, terminar de entenderlas. Yo creo que se justificaba, tal vez China estaba partiendo. Yo diría ya una pandemia mundial. Esto, incluso China, tiene que volver a tener medidas porque puede vivir permanentemente aislado del mundo. Realmente una economía como esa. Entonces, tengo serias dudas, y yo de hecho propuse en una entrevista después en el libro, puse que uno de los temas que podía hacer el sector privado era dar información, digamos, 5.000, 10.000 test aleatorios en Santiago, en el Gran Santiago, por ejemplo, también con submuestras, tal modo de tener más información. Lo que menos hay es información. Vas a, por ejemplo, la tasa de mortalidad, súper discutible. Jorge, estoy con Jorge Quirós, economista y también narrador, conversando aquí. Han salido algunos intelectuales a abordar esta pandemia y algunos han hecho afirmaciones radicales. Por ejemplo, Zizek, que es un personaje casi de la farándula filosófica, pero es una especie de como de gran, en el buen sentido de la palabra, un filósofo circense, un filósofo del espectáculo que convierte la filosofía en espectáculo, fanático del cine, filósofo esloveno, afirma que este es un golpe mortal para el capitalismo y este es el comienzo del derrumbe final del sistema. Y lo compara con una metáfora de una película de Tarantino en una escena, porque es fanático del cine. Chulhan, que tú lo conoces muy bien, en cambio, dice que el capitalismo no va a ser derrotado por los virus, pero afirma, habrá que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad. Termina la frase, creo, no tengo aquí la cita completa, para que podamos sostener nuestro bello planeta Tierra. A ver, ¿cómo abordaría las afirmaciones de estos dos filósofos? A ver. Yo soy un gran lector de Chulhan. Muchas de las cosas que él plantea, las críticas que hace al paradigma actual, lo compartir. Compartir, de hecho, es una de la filosofía conservadora, ¿no? No funcionan como reconoce el valor de tradiciones, conservador formas de convivencia, es decir, en sí, las típicas cosas que ocurren en busca la felicidad en cuestiones que están ahí o en otra parte, los bienes más que la experiencia, en fin. Por lo tanto yo comparto eso, pero de ahí a saltar en el aire y hacer predicciones de qué es lo que puede implicar esta pandemia, el futuro, el capitalismo, me parece que es bueno, está bien que lo hagan los filósofos, pero me parece que es que hace una predicción muy temeraria, ¿eh? Realmente, de hecho, lo que yo quise poner en mi artículo en el diario, que el mundo es muy no lineal, muy complejo, y a veces esto a lo mejor en tal país genera una crisis posterior y en otro genera otro elemento. En uno a lo mejor una oportunidad, en otro un problema. Sí, tú ahí, perdón Jorge, tú en tu artículo dices que, por ejemplo, la peste española, una cosa fue lo que produjo, la peste negra. Una cosa es lo que produjo en los países, no sé, Mediterráneo, cómo se desarrolló ahí una nueva clase burguesa, el tema del empleo, bueno, se desarrolló un capitalismo moderno, digamos. Precapitalismo. Que se cerró hacia adentro y que mantuvo... Sí. Más bien involucionó hacia lo tradicional. Finalmente tuvimos una Europa más empobrecida y más, más deprimida, ¿no? Claro, entonces es el mismo, el punto es que la misma causa genera un efecto distinto. Y esto es un tema muy antiguo, tiene de historiadores, recordarás, Arnold Toynbee. Sí, Arnold Toynbee, claro. La tesis central del desafío y respuesta. Las sociedades se distinguen porque frente al mismo desafío van respondiendo distinto, están generando diferencias. Por lo tanto, yo creo que hacer aceleraciones de crédito que esto significa para el capitalismo. Para empezar, estamos diciendo que esto es una crisis, es una pandemia. Hemos tenido muchas pandemias en el pasado, varias bastante más complejas que esta, como la gripe española. Que vamos a seguir viviendo con virus. Y bueno, al revés, o sea, ya la mucha, buena parte de la tecnología, de que la certeza, por ejemplo, yo, la cuasi certeza de que en 2021 probablemente va a tener una vacuna, no se tenía hace 100 años, y eso es producto de un sistema que es capaz de generar riqueza. Entonces, yo creo que obviamente el capitalismo siempre va a evolucionar y cambiar. A lo mejor esto, por ejemplo, lo que estaba hablando recién, natural, la población de una edad madura, donde me incluyo, ha tenido que verse forzado a hacer el trabajo y tener este tipo de comunicaciones, y a lo mejor eso va a cambiar el valor de la renta de inmueble versus otras cosas. A lo mejor eso va a requerir menos inversiones, pues este del paso va a acelerar un paso que estaba en germen, lo tenía la generación joven, pero ahora se suma la generación mayor. A lo mejor va a ser valorar a algunas personas que son estás a la flexibilidad, porque hoy día va a necesitar mucha empresa, porque como no es muy poco flexible, a lo mejor va en la dirección contraria, a lo mejor va a generar un ya de tercer sector aspecto de estado de bienestar, qué sé yo, va a depender de cada caso, ¿eh? Jorge, vamos a ir a una breve pausa. Estoy con Jorge Quiroz, yo estoy en mi jardín tomándome un matecito, ahí me puedes mirar, Jorge, cebando mate en mi jardín, recuperando la lentitud. Yo creo que también es un elemento interesante, lo podemos conversar a la vuelta. A veces vivimos obviamente en las ciudades, la ciudad tiene un ritmo vertiginoso, el mundo tiene un ritmo vertiginoso, y esto a veces nos puede regalar la experiencia de la ralentización, y que habría que ver qué consecuencias puede tener eso, incluso qué es el sentido económico, qué consecuencias. Te dejo pensando eso para preguntártelo a la vuelta. Y también te quiero preguntar a la vuelta, Jorge, la afirmación más de fondo de Sturgeon. Él dice que el capitalismo no se va a acabar, pero él habla que hay que restringir el capitalismo destructivo. Habla de un capitalismo que está destruyendo la tierra y que se sigue en este curso. Leía ayer que las disminuciones del CO2 en los días que se ha paralizado China han sido impresionantes, con los días o meses, ¿no? Estas megápolis de China. Preguntarte si tú estás de acuerdo en que hay un que el capitalismo puede tener un elemento destructivo, autodestructivo, porque si se acaba el planeta no hay capitalismo que resista, ni sistema ni nada, los bienes naturales son limitados, bueno, en fin, creo que lo conversamos una vez, pero podemos volver a conversarlo aquí en el jardín. Y recordarles a ustedes que el cine nos conecta con el infinito. Estudia en el diplomado Universidad Católica Trayectorias y Tendencias del Cine y sumérgete en las culturas clásicas y emergentes, las nuevas tecnologías y los géneros que conviven en la experiencia cinematográfica. Literatura, videojuegos, filosofía, artes y culturas indígenas son algunos de los ámbitos que cruzan el cine. Más información en estetica.uc.cl. Regresamos en pocos minutos aquí a Desde el Jardín. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. desde hace 30 años volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y carga dentro y fuera de nuestro país. Encuentra más información de nuestros vuelos y aeropuerto privado en www.aerocardal.com. Acompáñanos en esta programación especial de Pauta. Estamos funcionando en modalidad teletrabajo para seguir entregando la mejor información y ayudar responsablemente a prevenir la expansión de la pandemia que afecta a Chile y al mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas. 100.5 FM en Santiago, 96.7 en Viña y Temuco, 99.1 en Antofagasta, en nuestras redes sociales y en nuestro diario digital, pauta.cl. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Estoy aquí en el jardín, se escuchan por ahí las bandurrias. El jardín es reposado, es mucho más lento que la ciudad hiperquinética, siempre lo hemos dicho acá. La diferencia es que ahora prácticamente las 24 horas del día estoy en esta lentitud, salvo cuando me conecto digitalmente y entro en la velocidad del flujo de información digital. Entro en el panóptico virtual, como diría Chulhan, que estábamos comentando recién con el economista y narrador Jorge Quirós. Yo te preguntaba, Jorge, sobre el tema de la lentitud, el regreso de la lentitud. Hay un libro muy bello que se llama Elogio de la Lentitud. Y me gustaría ver si puede haber alguna reflexión de tu parte, no sé si es de una mirada económica o una mirada más amplia. A ver, esto de la lentitud en economía, sobre todo en temas financieros, ¿eh? No habla de datos de alta frecuencia o de baja frecuencia. Tú me habías dicho al comienzo, cuando partimos, que antes de comenzar el programa, que me veías tranquilo, ¿eh? Claro. Se ve tal vez mi tranquilidad a que yo siempre veo la onda larga, ¿eh? En materia financiera en particular. La gente se desespera que cayó en la acción, ¿sí? Y uno mira la onda más larga. Según, a lo mejor una pequeña corrección estaba bien. Normalmente la Fed interviene cuando hay problemas de este tipo. De hecho intervino. Esto es una crisis real, así que tienen que ajustarse los precios. Pero cuando uno mira los datos a largo plazo, normalmente es que no te alento, pero adquiere esa dimensión de que lo que pasó en la mañana no es tan importante, ¿eh? Porque uno tiene la visión de un ciclo económico largo. Cuando tú estás viviendo, o son los mecanismos de trading robot, importante de la bolsa en Estados Unidos, se lanza por robot, esos lanzan con unas frecuencias altísimas, 5 segundos. Algunos de esos le ha ido muy mal, ¿eh? Que parece. Ha ido muy mal porque siguen tendencia, siguen volatilidad, tiran, salen, se habían manipulado de que le ganaran al cerebro humano. Y ya, hay algunos que tienen second thoughts, como se lo digo al respecto, ¿eh? Sí, yo creo que siempre es bueno tener una visión más a largo plazo. Por ejemplo, esto de la pandemia que hablábamos recién, no es la primera ni la última que visita el mundo. Hay unas mucho peores. El mundo la ubica así en relación, no es la gripe española, mejor es una gripe 10 veces más fuerte que una influenza común, pero no es la gripe española. Te permite mirar las cosas con cierto grado de mayor tranquilidad. Y tal vez el que no está, la parte que más ansiedad genera es la ansiedad que uno ve en los líderes. Porque esa ansiedad me cuesta terminar de entender, o sea, está bien que sean ansiosos, tengan su inteligencia, que pongan cama, etcétera. Pero todas estas medidas, como estábamos diciendo, tienen un shock tan grande a la economía, generan tenían una ansiedad en la gente. O sea, nosotros, tú en tu jardín, programas, yo también tengo mis temas aquí, vamos a esta mirada más calmada, Chulhan nos invita a ser más tranquilos, pero yo te digo, la gente que va a vivir muy poco tranquilamente los próximos 3-4 meses, producto de las medidas que están tomando en el mundo entero, y eso que amerita pensar si son las medidas correctas, es enorme, es enorme. O sea, la gente está quedando desempleada hoy día, hoy. Aquí tenemos datos que conocen menos frecuencia que en Estados Unidos, o menos rapidez. Y hoy día es una situación muy compleja. Jorge, ¿vamos a terminar más empobrecidos después de la pasada esta pandemia, no de la pandemia por sí misma, sino de los efectos colaterales de las medidas que se han tomado de shock? Y sobre todo América Latina, la sensación, lo que uno lee en algún en el diario El País, leía un comentarista diciendo el empobrecimiento que viene para América Latina, o sea, que América Latina va a ser particularmente golpeada y que iba a aumentar mucho la cantidad de millones de pobres en este continente. ¿Qué piensas tú de esa proyección? Eso va a ser así, porque La pobreza básicamente se ve afectada y depende mucho de ciertas políticas económicas, pero por sobre todo a si las economías crecen o no crecen, esto va a generar una recesión, mejor en los casos un estancamiento, pero yo creo que una recesión, también la línea ya venía con las tasas más bajas que tienen todo el mundo, por lo tanto eso va a generar un problema. Entonces, en esta invitación a pensar como a lo que dice el alargamiento, me parece que es una cuestión que yo valoro mucho, la valoro más casi de una perspectiva más conservadora incluso, pero hay que tener cuidado propio de una élite. O sea, somos nosotros una élite, y yo, una élite, los que dejan la casa, vamos a la distancia, estamos en un tipo de servicio en que eso sirve. Y hay otra gente que no, la mayoría no. Hoy en el metro, el público está viajando de 1 millón, bastante, las medidas para finales de la medida, pero había por 1,5 millones, 2 millones de viajes diarios en el metro. Esa gente que está con mucha ansiedad, Y eso es que me preocupa, este como frenesí de las medidas. Yo la verdad es que es una. Ahí también hay por ahí unas propuestas viendo de focalizarse en las personas de más edad. El resto, Jorge, bueno, y en ese sentido, hoy día aparece de nuevo la importancia de tener una buena salud pública. Claramente los gobiernos que están más tranquilos son los que tienen más camas, los que tienen más presupuesto para comprar respiradores, mejor organizada la gestión de su salud, que los países que tienen una salud pública deficiente, como tengo entendido que México, uno de los terrores de un analista, que en México esto va a ser dramático, digamos, y en otros países también. De alguna manera, como que lo público, el Estado, vuelven a tomar una fuerza en estas crisis, porque se requiere, tú hablas recién, un comandante, un jefe, la figura del presidente de la República, la figura. Es como que la fuerza del Estado, el vigor del Estado. Parece tomar más fuerza hoy en esta catástrofe, ¿eh? Sí, mira, yo creo que el futuro está abierto, ¿eh? Pero déjame primero comentar algo que tú señalaste antes respecto al sistema de salud. No hay ningún sistema de salud, sobre todo si un sistema de salud bien manejado y bien gestionado, esté preparado para una, voy a decir, por ejemplo, no voy a no nombrar el coronavirus, para una influenza 3 o 4 veces más fuerte que lo normal. Porque si tú estás preparado para una influenza 3 o 4 veces más fuerte que lo normal, estás preparado para los incendios, estás preparado para todo, quiere decir que tienes todas tus camas hospitales, están 99% del tiempo subutilizadas. La única manera de prepararse para la gran catástrofe es tener el doble o el triple, ¿no? Entonces, lo normal es que en una situación como esta haya un cierto desborde. Lapso, ¿ah? Un desborde. Y si no hay un desborde, me llamaría mucha atención, que decir que no están sobrando hospitales. Se vea el desborde. Entonces, y también ahí, cuando se dice, oye, la tragedia que hay en México, etc., la tragedia se mide en respecto de la realidad de la cual uno viene. Ese es el tema principal. Y sí, creo yo que tenemos otros temas de salud. Es importante mirar ahí a otros modelos de salud que son razonables, razonable que uno mientras sano está en el SAPRE, y cuando ya está viejo en realidad no es rentable, se tiene que tirar con asa. O sea, hay cosas como, hay ciertas cosas fuertes en el sistema de salud chileno que yo creo que ameritan que las pensemos de nuevo. Pero la métrica no sería que eso nos sobran las camas, porque creo que estamos siendo muy ineficientes. Jorge, tú hablabas de una crisis, o recesión o estancamiento. Algunos han dicho que esto puede ser algo análogo a la crisis de 1929, ¿no? 1930. O la del 2008. ¿Están así o son dos tipos de crisis distintas? Dos tipos de, ¿cómo llamamos? Crash distintos. A ver, yo creo que esto puede ser del tamaño de la 2008-2009, y fuera del tamaño de la 2008-2009 en Estados Unidos, es un tremendo shock. Va a ser para Chile, la del 2008-2009, recordemos, no fue una crisis tan grande, cayó 1%. Por tanto, para Chile, 2008-2009 no fue de un D. Perdón, no te escuché bien, por el micrófono tal vez, no, el 2008-2009. No, lo que digo es que la crisis de 2008-2009 en Estados Unidos fue una gran crisis, en Chile fue una crisis más bien menor. Y en el mundo fue grande, pero no tan grande. Esta crisis va a ser más grande a nivel global, para 2008-2009. Tal vez para Estados Unidos va a ser igual, para Chile va a ser mayor que lo que fue en esa época. Y cuando se compara con el 29, yo siempre tengo mis aprensiones, porque lo más complejo era el 29, no es la crisis del 29, más complejo era el 29, fueron los años 30 que siguieron. La economía nunca se recuperó del todo hasta la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Ese problema yo no lo veo acá. Lo veo acá porque creo que las políticas fiscales que se están haciendo, como es una crisis actual que en el sector real, el sector financiero que está más fortalecido que antes, yo no me estoy, y de hecho hay varios estudios que te muestran, obviamente la crisis de los años 30 se prolongó, se transformó en la Gran Depresión, por eso usa la palabra depresión, los años 30 y no recesión, producto de muchas políticas que los propios gobiernos pusieron, entre otras cerrarse al comercio. La medida en que el comercio no es una ola de proteccionismo, que es un riesgo, no sé si se mantenga, yo veo un 2021 franca recuperación, esa es la verdad. En ese sentido, muy lejos de la crisis del 29 y sus secuelas. Para el mundo, para Chile, tenemos un sitio abierto. Pero Chile está tan preparado, tan bien preparado como para enfrentar esa crisis que tuvo el 2008, hoy día estamos más débiles, estamos mucho más débiles. Estamos mucho más débiles en primer lugar porque tenemos un ordenamiento social interno que está en jaque, sin duda. Tenemos una situación de desorden social agudo, rasgo de crisis bien profunda social, que mucho sobre el tema también. Ese es un tema muy fregado, el más complejo de todos, por lejos, ¿verdad? Que Chile tiene un montón de fortaleza, pero cuando tú le temas de orden social, la baja calidad de la clase política, el desprestigio de instituciones, ese es nuestro gran problema. Y ese problema no lo teníamos en 2008. Por tanto, una vez que el país se recupera, el mundo se recupera, además tenemos un de cómodo y tiene ese minuto. Ahí no te escucho, Jorge. Acuérdate que el 2010, con terremoto y todo, tuvo un tremendo crecimiento. Entonces, y además la posición fiscal era mucho más sana que la actual. Entonces, definitivamente el país hoy día no está, primero como país, ni de cerca también preparado como el 2008-2009. Después, los espacios fiscales se han ido agotando. Y en ese sentido tenemos un desafío muy grande. Y por eso yo insisto en mantener la respuesta abierta. Creo que va a depender mucho de nosotros. Nosotros como chilenos somos capaces de superar esta diferencia y producto de esta crisis que fortalecen las instituciones, a lo mejor surgen nuevos líderes, instituciones que son necesarias en Chile, pero las iglesias, pero a las Fuerzas Armadas, pero a Carabineros, pero a las instituciones civiles. esta, a lo mejor esta es una oportunidad de volver a encontrarme y salir jugando, ¿no? Si después Jorge, de esto, lo que no me ¿sí? Sí, dime. Sí, lo que no me contestaste, Jorge, perdóname, o no, sí. Quedo, o no me quedó para mí contestado esta afirmación de Chan de que este es un capitalismo destructivo. O sea, él dice el capitalismo no se va a hundir, el capitalismo va a seguir, pero sí hay que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo. A ver, destructivo de la tierra, destructivo de la tierra. No, a ver, el tema medio ambiente es un tema que corre por canal paralelo, y es un tema que obviamente que requiere, yo en esa materia soy bastante verde, digamos, todo lo que se haga en esa dimensión es poco, y en ese sentido coincido con ese tema, pero yo no veo una conexión entre eso y esta pandemia. Son cosas que van como carriles paralelos. Creo que el mundo ha hecho bastantes avances tecnológicos, hemos hecho en energía solar, en esta materia de hecho hoy día la gente que se dedica al tema y hace mucho trabajo en esta área habla de una transición de economía verde. Chile tiene ahí enormes posibilidades. La transición solar es más alta del mundo. Falta el tema solar para resolver su intermitencia, nomás. La batería es completamente poderosa. Vamos a tener hay espacios de reducciones muy importantes en municiones. Lo hemos visto también. Hay que tener también confianza en la gente joven en este tema. La gente joven es mucho más consciente. Hay estados en Estados Unidos como California que han reducido las emisiones enormemente porque se han movido completamente al gas natural. El micrófono, Jorge, por favor. Sí. Entonces hay que también tenerle fe a la gente joven en sus propias decisiones, cuánto consume, qué se pone, con otro pensamiento. Quieren replicar la regeneración y arriba el auto, esta cosa media vintage, pero bicicletas sin cambio, incluso hay todo un movimiento de ocupar menos ropa, en fin, hay un tema, y esto a lo mejor es claro, genera también más sentimiento, a lo mejor parte es como raro que uno se aísla y se genera un sentimiento de comunidad, pero creo que hoy día estamos más cerca de nuestros vecinos que antes. Yo creo que el capitalismo tiene un desafío medioambiental enorme, pero sí veo, lo que tenemos hoy día disponible y lo que se ha avanzado en tecnología respecto a lo que había hace 20 años atrás era impensable. Hace solo 10 años atrás era impensable que ya se hablase por Chile cada 10 años, 15 años, tener toda su matriz de energía eléctrica sobre la base solar. Eso habían dicho que era un economista hippie, ¿no? Y es una realidad económica y además sale más barato. Paso enorme. Jorge, en la columna que publicaste en el Mercurio, estoy con Jorge Quiroz, economista, aquí conversando desde el jardín. Yo estoy en mi jardín cebando un mate, preparándonos para la caída de la tarde, la llegada más en la noche del toque de queda, el inicio de la cuarentena en varias comunas de la ciudad, de la región metropolitana. Hemos hablado de la cuarentena en economía. En ese artículo tú partes contando la historia de la peste de 1347 y afirmas que esa peste, la de 1348, la famosa peste negra, siguió la misma ruta o una ruta bastante cercana a la ruta que ha seguido esta peste. Y sería interesante saber por qué, y que tuvimos la contara, cómo se fue dando una sincronía o hay otra explicación ahí que económica. Yo llamé la atención sobre eso porque precisamente recogiendo el tema del aletargamiento, y cuando uno mira las cosas a muy largo plazo, lo bueno es que te sorprendes menos, y virus ha habido siempre, también algunas pueden ser producto de virus, otras de bacterias, ¿sí? Pero el camino que sigue es porque siempre pensamos que nosotros somos los que inventamos la globalización. Falso, ha habido muchas globalizaciones previas. Una globalización del siglo XIX, en el siglo XIV, y ha habido globalizaciones previas en el mundo precapitalista, que se llama Baudel. ¿Josué Baudel? Claro. En el libro El Mediterráneo. Maravilloso, claro, libro. 1400, 1800. Sí. Y antes de eso incluso también. Entonces, y en esas estructuras precapitalistas, hay ciertas cosas geográficas y culturales que siempre juegan un rol. No te olvides que Italia fue la cuna del Imperio Romano, que fue la primera sociedad occidental que tiene un precedente globalizado. El Imperio Romano era la globalización hasta el siglo, ¿no? Entonces, Italia jugó un rol siempre en el comercio, ¿eh? En ese minuto la cosa entró por Sicilia, pues se fue muy rápidamente al norte de Italia, a los países mediterráneos, y fue muy parecido. ¿Y por qué en Italia? Bueno, porque Italia es un punto de llegada de Asia, ¿no? Y ha sido siempre, ha sido desde el siglo XIV, Juan. Y entonces de ahí sigue un patrón, que de ahí sigue por la Europa continental, y aún después de casi 700 años, el canal de la Mancha sigue siendo un canal. Y sí, las, claro, cosas se pueden llegar al Reino Unido. Sí. Entonces, el patrón geográfico, si uno lo dibujase, es muy parecido al de Peste Negra. La diferencia es que demoraste un año pasar de lo que es, de lugares que hoy día es Italia, porque en ese momento Italia no existía, ¿no? A lo que hoy día es Gran Bretaña, Reino Unido. Demoraste un año, 1948, 1949, y hoy día eso tomó un mes. ¿Ah? Ahí hay un punto interesante. En una columna que escribí en Mercurio citaba un francés que en su época fue visto como un apocalíptico, era un poco apocalíptico, antes del 2000, se llamaba Paul Virilio, profesor de urbanismo y filósofo, y él hablaba de la historia de las civilizaciones a través de la historia de las velocidades, como la velocidad de la Edad Media, obviamente, que no es la misma que la del siglo XIX, cómo las tecnologías aceleran la velocidad, ¿no? Etcétera, y va dando ejemplos. Después de la Primera Guerra Mundial, el cine tiene un salto inmenso. Después de la Segunda Guerra Mundial nace Internet, etcétera, y eso al mismo tiempo va, los flujos de información, los flujos de intercambio, etcétera. En ese sentido, nuestra civilización tiene una velocidad que llega a ser vertiginosa, y él hablaba de que esa velocidad tan extrema, tan a veces incluso desmesurada, de intercambios, de viajes, de idas, de vueltas, de consumo, etcétera, puede producir finalmente una especie de lo que él llamaba el accidente, y él usaba la imagen del Titanic, en que iban todos contentos dentro de la nave celebrando, pero no previeron que había un iceberg y se miraron estrellando contra el a ver, una reflexión sobre el tema de la velocidad, lo vertiginoso de nuestro tiempo, los acontecimientos, la economía necesita, el capitalismo necesita velocidad, necesita flujo. Hablábamos de realidad. Vi tu artículo, yo no conocía a Virilio, así que quedé pendiente ahí, te voy a pedir una recomendación. No lo leí, pero mira, en esto de las crisis que están en explosión, etcétera, hay un concepto muy importante que es más arriba del micrófono, un tema complejo, un tema que está en todas partes muy interrelacionadas, lo que ocurre hoy día. Hay un concepto de homeostasis. La homeostasis, sí, podrías explicarlo. O sea, sí. Entonces tú puedes afectar un sistema, el sistema es tan complejo que medio que se resuelve solo. Por ejemplo, los programas de Microsoft sabemos que tienen errores, ¿no? Y por eso los computadores a veces se caen y hay que estar andando de nuevo, ¿no? pero tienen millones de líneas, cientos de millones de líneas. Entonces, una línea equivocada no hace que el sistema se caiga, porque es un estático. Y aquí, en la medida en que la economía se complejiza y los centros de comercio se multiplican, empezamos a hacer un sistema más complejo. De hecho, hay bastantes estudios de economía que te muestran que las recesiones antes eran más frecuentes, aparentemente porque el sistema era un poco menos complejo, y hay unas cuantas empresas, o sea, se enfermaba la General Electric, la Chrysler, y caía el sistema, ¿no? Hoy día hay tantas más empresas y tantas más relaciones, no basta con eso. La gente que estudia hay un paralelo en matemática que es la teoría de grafo. Grafo es un sistema de puntos interconectados. Hay varios teoremas. Uno de ellos es que, no teoremas, pero estocástico. Uno de ellos es que tú puedes incluso botar el 10% de una red si lo haces aleatoriamente, el sistema sobrevive. Lo que no sobrevive es si te vas a los hiperconectores. tú matas con el 10% de los hiperconectados, y ahí el sistema se te cae. Y en ese sentido, eso que los grandes bancos, los puntos de alta interconexión de la economía, están tan protegidos contra los ataques virales, eso sí que tiene doble o triple capacidad. El sector financiero está preparado para funcionar remotamente con redes virtuales, porque se sabe que esos son nodos. Si esos nodos se caen, todo se cae. Jorge, en los últimos minutos que tenemos de conversación aquí en Desde el Jardín, en este día jueves, a pocas horas de iniciar una cuarentena total, una cuarentena que tú, al parecer por lo que señalaste al comienzo del programa, a los que recién se están conectando pueden buscar la entrevista completa, que está muy interesante, la conversación después en pauta.cl, es una cuarentena que tú considerarías, digamos, discutible, en el sentido como ha sido planteada, no en el sentido de dejar que se mueran los ancianos, sino que de mirar todos los elementos en la mesa para tomar una decisión adecuada y no presiones de opinión pública y qué sé yo. Pero tú planteas también, hablaste de que las crisis son binarias, ¿no es cierto?, que tiene efectos positivos y negativos. Una mirada apocalíptica diría con esto de la de CISEC, se acabó el sistema, se acaba el capitalismo, nos vamos todos para la casa, hay una involución, ya, se acabó este mundo como lo conocimos se acabó. Otra posibilidad es decir, aquí se abre a lo mejor un nuevo tipo de capitalismo, lo que pasó después de la peste negra, hay una... van a aparecer nuevas dimensiones, nuevos aspectos en la manera de generar riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. De producir, bueno, un capitalismo más ecológico, más verde, etcétera. Desde el punto de vista de los elementos positivos que trae esta crisis, esta pandemia, tú hablas de el diálogo intergeneracional y valorar el país que tenemos como dos consecuencias posibles del hecho de estar obligadamente que recluirnos y hacer esta como detención, ¿no? Sí, fue un final de artículo tiene mucho de que me gustaría que así sea, más que una proyección de lo pero sí te puedo decir algo, ¿eh? Esto está súper estudiado en neurociencia. Todos nosotros tenemos un chip conservador y un chip liberal. No es cierto que haya conservador y liberal. Todos podemos actuar conservadoramente cuando uno de repente valora lo que tiene la tradición, empieza a tomar con más cuidado pasos que pueden ser temerarios, y uno es más liberal cuando dice, no, esto se puede cambiar, ¿por qué no vamos por acá? En general, cuando el mundo está tranquilo, se ve todo el mundo con optimismo, la gente tiende a ser liberal. Tiende, vamos a seguir, sigamos probando, ¿no? Cuando estamos bajo la amenaza de la muerte, o se cambia el mundo como lo conocía, el trabajo que tú pensabas que está, la gente tiende a comportarse un poco más conservadoramente. Creo que en nuestro país, lo digo en un sentido político, lo digo en un sentido de valorar lo que se valora en sentido más primario, o sea, valorar más lo que uno tiene antes de dar el paso siguiente, creo que estamos como muy fuera o valorando muy poco lo que teníamos. Quizás esto nos haga repensar eso. En el grupo nuestro que nos quedamos en la casa, me toca hablar más con mi hijo. Hijo a lo mejor tenía una opinión distinta que yo respecto a cosas que están pasando en Chile, eso puede ser bueno, que nos entendamos más, y por lo tanto puede ser que esta ralentización que tú te referías nos ayude a detenernos un poco. Cuando volvamos, se supere, vamos a superar mejor el problema más fundamental que teníamos, que estábamos metidos antes de empezar. Yo creo que eso es más claro. Claro, especie de polarización un poco autodestructiva, ¿eh? Porque esta crisis, Jorge, te digo, Jorge, yo te quiero... la otra es más, esta crisis la biológica podrá costar mucho, en fin, pero al final se va a superar, tiene un fin. Año 2021 salimos, mejor salimos muy empobrecidos si es que tomamos la vida exagerada, pero vamos a salir. Pero la otra es muy compleja y es la que me preocupa más. Y ahí un último punto para esa otra, porque de fondo es como que estamos postergando esa crisis, pero que va a rebotar. Sí. E incluso uno piensa que si esta emergencia sanitaria, con la hipersensibilidad que hay en un sector importante de la población y su crítica a la clase política, a los dirigentes, etcétera, y empiezan a haber muertos y empiezan a haber malas noticias, tal vez eso puede, me imagino hospitales colapsados, consultorios llenos, viejitos muriéndose en las poblaciones, cosa que ojalá no ocurra, digamos, obviamente, o eso puede, en vez de apagar este fuego, avivar el fuego nuevamente del malestar, ¿no? De ese malestar vago y complejo de la sociedad chilena antes del, de la así pandemia. Es, pues, así es, por eso que yo enfaticé y puse de ejemplo la peste negra, que la misma causa puede tener dos efectos. Uno puede imaginarse game changer, cambia el juego, cambie a la mejor, vamos a entender mejor y que podamos analizar mejor nuestra diferencia, o para peor, ¿eh? Yo tiendo a pensar que hacer uno u otro, pero no hacer como retroceder la película y llegar donde estábamos. Eso sí que no. Evidente, lógico, porque eso es parte de la naturaleza histórica del hombre. Obvio, somos hombres históricos. Ya somos distintos en esta misma conversación. En este momento somos distintos. Por lo tanto, cuando volvamos a donde estábamos, ya no vamos a ser los mismos. No sé si va bien o va mal. ¿Ah? Conversando con un infectólogo chileno que participa en la comisión que asesora actualmente al gobierno en este tema de la pandemia, él me contaba que hay virus en la historia de la evolución que se han encriptado en nuestros genes, o sea que tenemos dentro y que han producido mutaciones dentro de los genes humanos. O sea, ya los virus nos han modificado a nosotros. Bueno, este no sé si nos va a modificar, es un virus que se quiere combatir, pero lo que no cabe duda es que colectivamente esto va a producir una mutación, va a producir una transformación. Hay que verlo en términos de psicología social, de estados de ánimo. El estado de ánimo país puede cambiar, que claro, es tan importante, claro, ¿no? Claro. Normalmente este tipo de situaciones, no, hay bastante estudio, hubo mucho estudio en la época después de las torres gemelas, y después que Estados Unidos puso unas luces, estaba más en alerta, menos en alerta, y había una serie de preguntas. La gente cuando había más alerta era más conservadora, y cuando había más la luz era más verde, era más liberal. Claro, el apoyo a Bush subía cuando bueno, el apoyo a Trump acaba de dispararse, por claro, ejemplo. Y no te quepa duda, y bueno, el apoyo al presidente, el apoyo al presidente de la República en Chile. También, querido Jorge, yo te agradezco muchísimo todo este tiempo que te has dado. Igualmente. De tu biblioteca idílica, es fantástica, toda de madera, ese mueble grande, lleno de libros. Me ha parecido un estupendo marco para esta conversación y vamos a seguir leyendo tus columnas, y ojalá que... Y te voy a conseguir el libro de Virilio, a ver si te lo puedo mandar, ojalá, no sé si lo tendré digitalmente, lo voy a buscar. Uno o dos libros, te voy a mandar algunas señas del libro de Virilio. Gracias por acompañarme en esta tarde de jueves en el jardín. Y a todos los revivientes que nos escuchan. Gracias, Jorge, gracias. A todos los revivientes, un abrazo muy grande. El día de mañana, viernes, vamos a repetir una entrevista de la semana, es el día de la antología. Vamos a abrir la puerta al jardín nuevo a las 7:30, y si ustedes quieren ver otras entrevistas que no hayan podido escuchar directamente por la radio, vayan a pauta.cl. Yo ahora cierro la verja de mi jardín, pero me quedo en mi jardín porque entro en cuarentena total. Un abrazo grande y nos encontramos nuevamente mañana. Es hora de entrar y cerrar la puerta.